Y hablando por el tema de, bueno, del pedido de justicia, hoy nosotros tenemos todas las pruebas suficientes como para que puedan meter en cana a los cuatro imputados y a gente del municipio. Pero sin embargo vemos que hay mucha corrupción detrás de todo esto. Entonces la causa la tenemos ahí parada. Justamente ahora arranca feria judicial, así que queda ahí, está bien estancada. Y otra porque también tiene el aprete, el fiscal tiene el aprete del municipio, ¿no? Con el pedido de justicia que largamos, por suerte pudimos tener buena repercusión porque tuvimos llamados de gente que fue a la fiesta y bueno, que en el lapso de la semana que viene nos tenemos que juntar como para ver a ver en qué nos pueden ayudar con respecto a su declaración.